arriba de los ojos. No, pero un bulto peludo. Hay bultos peludos que son lindos y hay bultos peludos que, bueno, son una... Por demás. Bueno, es una... Peor es nada, digamos. Claro. Pero no, el bulto peludo de Marce, la verdad, que es muy, pero muy lindo y muy sexy. Te lo tengo que decir, Marce, perdóname, gracias. Pero... Lo importante que es sexy. Te lo tengo que decir, claro. Más. Y las nalguitas cada vez más coloradas. Cada vez más coloradas. Están... Estoy teniendo calor, acá me tengo que sacar el buzo. No. Y el invitado que hable, ¿cómo lo ves? Vos lo viste lindo. No, me parece precioso, yo ya sí. Lo dije, me parece precioso, además el pelo, ese pelo, ¿te pongo un poquito el peluchito que tiene así? Sí, por pelo? Supuesto, toca la ¡ay, toque la cabecita, chica! ¡Toque la cabecita! No, es espectacular el solcito, ¿viste? ¿Te gustó? No, me encanta. ¿Vos qué champú usas? ¿Qué crema? No diga la marca. No, en serio, porque lo tiene así como muy suavecito, ¿viste? Es lindo para tocar. Es lindo, tiene una cabecita tocable, digamos. Hay cabezas que no se pueden tocar porque son como ásperas. Sí, grande. Son muy cabezonas, o sea, cabezones, ¿no? Este tiene como el punto justo de pelo suave, una cosa así. Es una cabecita tocable. Los labios de los churrasqueros. Churrasqueros mexicanos, porque hay muchos estilos. Claro, ese es el labio churrasquero. O sea, el perfil que tiene este chico es espectacular. ¿Y viste la barbita de Mariano? Gracias, muy bueno. Ay, eso ya lo... Ah, claro, es cierto que te fue a buscar. Chico, por favor. Pero no hablaron casi nada con los 4 kilos en la boca. Y es complicado. Cuando vos tenés la boca ocupada es complicado. Igual algunas cosas nos comunicamos, ¿no? O sea, teníamos por una señales. Cosa así... Sí. Hablamos mucho. ¿Y me Nico? La voz que me pone. Para. O con le voz de sal. Para. El Kun Agüero lo pusieron. ¿Podés grabar, por favor, esto? ¿Podés grabarlo? Decime, por favor. Hola, Charlie, son las 7 de la mañana. Listo, grabado. Yo estoy grabando muchas voces para ponerte despertado, porque yo me tengo que levantar a las 7 de la mañana siempre. Guardá esto que yo quiero porque... Sentí muy el otro día cuando estaba escuchando 4 de Copa y escuché que Charlie le dio la voz. Le decía, bueno, era un momento en que con Fabricio, bueno, teníamos una relación y bueno, él me dijo, bueno. ¿Me grabás algo? Y yo dije, bueno, saca el micrófono. Y bueno, o sea, y empecé a grabar al toque, pero bueno, qué sé yo. Ay, ¿cuánto se no sé qué pasó. Pero, yo sigo hablando otra cosa si ustedes hablan. No. Quiero que Diego, que está preparado siempre ahí, que grabe esto, que va a decir, no que estás escuchando, ¿cómo le podemos decir de Roja Directa? Sí, que está escuchando Roja Directa, pero que lo diga con su voz particular, como tiene Charlie. Sí, ¿qué tiene mi voz? Mi voz es hermosa, por eso quiero... Ay, gracias. Quiero que digas como que estás escuchando y que te quedes en Roja Directa. ¿Qué cachetaditas así en la nalguita? Está cada vez más colorada. ¿Viste? ¿Lo podés decir o no? Ay, perdóname. Me estaba perdido en tus nalguitas. ¿Qué era lo que querías que pongas tu voz para Roja Directa? Sí, por supuesto, pongo lo que quiera. Saca el micrófono que... La idea es, lo querés hacer ahora o lo hacemos después. Cuando vos quieras, mi amor. Y me gustaría ahora. Ahora sí, adelante de todos, así como que... ¿Qué te apodó? No, está bien, no. Chicos, está bien, ¿no? Si a vos te gusta, digamos, que haya presencia, que haya público... Sí, es más divertido. Es más divertido, claro, ¿no? Te da otra es como que claro, porque te sentís apollado de alguna manera, ¿no? De algún punto es como que te sentís más cómodo. Es verdad. Claro. ¿Sabes que no lo había pensado así? Lo que pasa es que es complicado sin retorno. Ese es el tema. Dale. Dame 5 minutos. Aunque sea un ratito. No sé, ¿qué quieres que diga, por ejemplo? Tu edad, tu nombre. Edad no. Edad no se dice. Igual soy muy joven. O sea, todo el mundo lo sabe. Soy muy joven. Y mi nombre es Charlie. Por supuesto. Está bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno? Tanto callado, muchachos. Está muy callado, ¿no? Sí. Vamos al... Claro, él no está acostumbrado a hablar conmigo Vos mientras te preparás y nos das el ok, vamos a hablar algo de fútbol, de deporte, de... ¿Qué? Yo... Selección 2011. No sé, ¿alguna información, algo previsto? Pues nos sacó muchos invitados, muy contentos que estén todos. Le damos gracias a... River empató 1-1, sí. No, señor. ¿Tenés algo lo de la cortina de Fútbol Nacional? ¿Y lo de River? Mientras Charlie se prepara. Sale, no me revisa el mensaje. No. Si sube el volumen de esto. Tanta tecnología no llega mucho. No, tanta tecnología de mi lado no. A veces se le grita. Ahí está. ¿Se escucha bien ahí? Ahora sí. No sé, mi amor, ¿qué quieres que diga? Lo que vos quieras. Yo tampoco tengo, no escucho. Decilo de... Somos adictos, viste que cuando vos te estás acostumbrado a tener eso adentro, es como que si no lo tenés es como que es complicado. No, en serio, los auriculares, viste cuando vos los tenés adentro de la oreja. Sí, ¿quién está pensando otra cosa, por favor? Claro, por eso, cuando vos estás acostumbrado a tener los auriculares adentro de la oreja, entonces como que es complicado. Me encantaría tener tu voz, el hecho de decir, estamos, bueno, vos sabés cómo hacer esto, ¿entendés? Decís, por ejemplo, estás en Roja Directa y continuás escuchando Roja Directa, ingeniátela, como te ingenias para todo. Ah, pues así me la tira de una, o sea, lo que pasa es que yo siempre tengo al gordo atrás que me está diciendo, bueno, atrás, al costado, mejor dicho, que me está diciendo lo que tengo que decir, pero no sé, qué sé yo, una cosa así como, en el aire, Roja Directa, un programa muy, muy, muy... Ay, no sé qué carajo dicen. Esto se edita, ¿no? Sí. Está bien, perfecto. No, ¿cómo es el programa? A ver, dígame un poquito más. A ver, hay un... A ver, te vendemos el programa de dos partes. A ver. Por ejemplo, en un momento se da la información, información deportiva, no solo fútbol, deportiva nacional e internacional, ¿no? Y, pero es un deporte violento. Tenemos críticas, tenemos un momento malo, tenemos un momento en que nos matamos de risa. Es un deporte violento. Un deporte violento. Claro, entonces vos, vendelo, como dijiste recién. Vendémelo así, me llamo más gente. Ahí está. En el aire, Roja Directa, un programa violento. Ay, pegame que me gusta. ¡Qué grande! Está guardado, digo, eso, ¿no? Qué grande, Diego. Ahora ve que no pasa nada. Diego, se puede confiar en Diego. Y con Diego... Vos podés confiar, porque no, con nosotros no nos pasa. Esa confianza a veces es como que... No, es muy lindo. Lo que pasa es que a veces... Diego... Ah, ¿escucharon la voz de Diego? La voz verdadera de Diego. Bueno, la gente no la sabe a veces. La gente escucha la voz sensual que dice... Claro. No, ¿radio? Claro, la de cuando llaman. Claro. Pero ¿vos sabés cuando lo dicen vivo al aire? Ah, no. Escuchalo, a ver, Diego, decime la hora, Diego, decime o el teléfono, a ver. A la hora 20:43 minutos. ¡Ay! Me encantó. Tiene una voz rara. Tiene una voz así como... ¿De dónde sale esa voz? Se nace, dijo Nico. La temperatura, 7 grados. A la mierda. Hace frío, sin embargo acá hace como un calor terrible, sí, como vos que estás colorado, claro, ya no colorado. Solo son mis nalgas, claro. Sino... tu nalguita está en colorado, sí, bueno, yo me mimetizo con vos. Tómese. Como una cosa terrible. Bueno, no sé, ¿qué más quieres que te grabe? ¿Te grabo lo que no? No, queda espectacular, muchísimas gracias. ¿Te gusta así? ¿Te gusta así? Me encanta. ¿Te gusta? Sí, me gustó más de lo que pensaba. No, a mí me suelen decir eso, es como que quieren más, y bueno. El problema es que te vamos a querer todos los viernes, ese es el problema. Lo que pasa es que yo no sé si voy a venir más, porque en realidad estamos arreglando con... Ay, esto no sé si lo tendría que decir en patas para arriba, pero yo no sé si hoy voy a ir. No sabés si va a seguir hoy. Estamos hablando, estoy hablando, no le digas a nadie, en tratativas con Diego Ugalde, que es nuestro productor, y qué sé yo, que vos lo debes conocer por el Facebook. Estamos en tratativas de hacer un programa propio, pero el gordo no lo sabe. El gordo no lo sabe, si se llega a enterar, viste que es terrible, como que es muy celoso, es una cosa así como muy terrible, pero bueno. Sí. Sí, se enojó hoy con nosotros. Yo no sé qué le pasó hoy. ¿Quién? ¿Diego? Sí, no entendió el mensaje. No se enojó, yo hablé con ella. Ah, listo. Le mandamos un abrazo. Lo que pasa es que no sabía de qué carajo estabas hablando. Claro. Y después leyó mensajes anteriores tuyos y dijo, por esto, qué sé yo. Claro. Pero bueno, no, contigo está todo bien. Lo que pasa es que Diego no puede venir justo los viernes porque es el día que estudia está bien. Allá. Le mandamos un abrazo acá de Roja Directa. Llegó un mensaje, a ver, lean ustedes, que es de pata de arriba en realidad el mensaje. Pero es para nosotros, pero viene de parte de ustedes. No de ustedes, sino de alguien. Creo que tiene correcto. El mensaje dice: ahí. Le mandamos un saludo para Charlie de parte de Romina y decirle que sus oyentes están a escucharlo y yo también. Y no me pasás el número del celular de Roja Directa. ¿Cómo es el número? Bueno, Martín. Marcelo, Martín, Romy pide los teléfonos de todo el mundo. Está coleccionando celulares. Tengan cuidado con Romy. Romy, te mando un beso muy grande. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Soy un nuevo integrante de Roja Directa. Hola Susana, no, hola Martínez acá. No, bueno, te digo, el celular es 11, anótalo bien, 11-64-62-7993, te reitero, 11-64-62-7993. 7993. ¿Viste lo que hace Roja Directa? Lo quiero decir. Ay, sí, un placer. El celular de Roja Directa es el 011-15-646-27993. Repetimos, 011-15-646-27993. Perfecto, ha guardado también eso, ¿no? Bien, bueno, a Romina que nos, o que nos llame. Si quiere hablar, Romina, llámanos si quiere hablar con todo, con Roja Directa, con Charlie. Al 492-869. ¿O quiere mandar mensaje? No sé. ¿Para qué soy Martín? No te olvides que Marcelo se fue hace rato. Bueno, pará, tenemos que organizar algo. ¿Qué podemos hablar ahora? Estás cada vez más colorado, Marcelo, de verdad. ¿Estás bien? ¿Estás bien, chicos? Abaníquenlo, por favor. O sea, sí, está como soportando la presión del programa, por eso. No. Todos contra él. Todos contra Marcelo. ¿Qué tecnológico que están? Ay, te saqué, mi amor, el asiento, perdóname. Si quieres, sentate acá, upa. Ay, se me cortó, mira, hice cagada. ¿Se cagó? Sí. No sé quién me... Siempre me pasa lo mismo. Y eso es algo como que salgo de una burbuja y caigo en la realidad. Claro. Se me apagó. Bueno, el... Uy, ¿qué? ¿Quién puede estar llamando ahora cuando estamos en un programa en vivo? Decirle que no estás. Hola. Hola. ¿Te comunicaste con el celular de Marcelo? Ya, déjame tu mensaje. Dale, pelotudo. Eso lo dije yo. Hay algo agresivo ahí. Eso cuando... Yo no lo fui yo. Oyentes, esos sonidos no salen de mí. De tu voz. Emma, ¿cómo la estás pasando? ¿Viste que trajimos? Muy bien. Sí, la verdad, el primer programa que vengo, pero me encantó. La verdad, pasé muy bien, me cae de risa. Y bueno. No te vayas a parar todavía. No, gracias, chicos, pero... Le estoy contando a la gente. Bueno, nos vemos el próximo programa, chau. Ah, vos sabés que va a ser... Estoy haciendo lo posible para hacerle firmar el contrato. Quiero que sea el nuevo integrante Roja Directa. Porque es el hombre tecnológico, fíjate, mirá. Viene a revolucionar la mesa. Sí, sí, totalmente. Tiene así como una notebook en la mesa, tiene unos aparatos extraños, así como una... Y tiene una antena en la cabeza que recibe datos, no sé, de la base Marambio. Soy el hombre mensaje, por eso. Tiene los artículos que vibran también. Tiene antenas en todos lados, porque mira, ahí se nota una antena. Que sí. Es como que sale, como que... como que se activa y después se guarda. ¿Cómo es? Es una antena. Charlie, por favor, no me digas que vengo de un mal momento. Uy. Ay, yo te escucho, perdóname que te sigo por el programa. Una separación que se tenía que dar, ¿viste? Después de tanto tiempo. Algo difícil para mí. Pero... Bueno, esos momentos que. Para que nos cuente bien. Vamos a hacerlo así. El psicoanálisis va a ser de. El análisis. Charlie para Emma. La chocolatada te está haciendo mal. La chocolatada tiene algo raro. Va a ser desde... No, ese es el whisky de acá. Nosotros tomamos whisky, pero bueno, no queríamos decir nada. Acá... Son distintas. Acá hay whisky. ¿Se cortó? Ah, no. ¿Anda? Te sacaste Charlie con... Charlie tiene problema con la tecnología. ¿Qué pasó? Se le puede dar un par de... ¿No anda? De clases privadas. A ver, pará. No, cambiaste. Ahí está, ahora sí. Escucho otras voces. Me estoy volviendo loco. Ahora sí. Fíjate si escucha mi voz. Bueno, Emma, contale a Charlie que va a ser el psicólogo del día. Y vamos a hablar, vamos a hacer una cosa. Para que no nos vayamos todos. Vamos a una sección, ¿no? Claro, pues Sony. ¿Qué hora es, Diego? Diego, decime la hora. Es la hora 20:49. Lo más gracioso, Charlie, la tecnología de acá, ¿viste? Claro. Las fotos de la página de la radio. No diga eso en vivo, señor. La foto que hay en la página de la radio, la tecnología que hay acá es increíble, ¿no? Es increíble. Fabulosa, los micrófonos son espectaculares, la silla ni las sillas, las sillas de último plegables. Sí. Por eso estoy tan colorado el calor que tengo en estas sillas. Vamos a eso. Vamos a compartir prácticamente el final de Roja Directa y les puedo ocupar un poquito el programa de ustedes. Así hacemos. Sí, los chicos nos dejan, los chicos son. Que todos hablemos con Charlie, claro. Pero contándole las cosas que nos pasó. Todos. Ay, me encanta. Todos. Vamos a desnudarnos. Claro. Vamos a limpiarnos. Vamos a limpiarnos. Uno por uno. Los de pata para arriba también, ¿eh? Todos. Totalmente, todos. No, todos. Todos nos entregamos a Charlie. Y Charlie nos dice... Por eso. Sí, empieza solución, el invitado. ¿No? Hay cosas de leer al invitado. Claro, yo. Dale. Y si a él le gusta, entonces todo. ¿Ves que cómo haya... son, eh? Claro. ¿Tenés una leve cortina para poner cualquiera? Una canción romántica, sí. Claro. ¿Presento? Este es el momento en el cual vamos a disfrutar a Charlie en las conversaciones y a limpiarnos el cuerpo de la mano de Charlie. Hola Charlie, ¿cómo estás? Hola Mimar, ¿cómo estás? Acá andamos, tengo unos problemas que quiero compartir con vos. Vení, vení mi amor, vení, sentate al lado mío y contame, vos podés confiar en mí. Charlie. No llores, mi amor, no llores. Vení, que te abrazo. No, está bien. Vení, que te abrazo. No, está bien. Vení, que te abrazo. Charlie, basta. Vení, que te abrazo. Por favor. Que sos arisco. Charlie, te vine a contar un problema. Te escucho, bueno, está bien. Dale, te escucho. Ay, Dios. Charlie, vengo saliendo de una relación de 3 años. Porque realmente siento que esto no da para más. Y la fletaste. Y la fleté. Me parece muy bien. Si vos sentís eso, me parece muy bien que ahora se esté solterito. O sea, que ahora estás soltero, digamos que estás en la búsqueda, digamos, ¿no? No, en la búsqueda todavía no. Estoy como muy... Todavía pertenezco a ella, la verdad, Charlie. Lo que sabes, lo que yo te voy a dar un consejo que tiene que ver con mi experiencia, ¿no? Porque yo, bueno, y mis conocimientos, porque yo tengo muchos conocimientos de psicología, parapsicología y tarjetas españolas. Te voy a dar un consejo muy importante. Cuando es así, al toque tenés que salir con alguien. Tenés que salir con alguien que esté dispuesto. ¿Vos decís que un clavo que saca otro clavo? Totalmente, un clavo clavra y todo eso. Ajá. Así que yo te voy a aconsejar que salgas con alguien y te cuento que mañana ya tengo el día libre. Digo, por si querés que salgamos y veamos a ver con qué puede salir. A eso me refiero. Ah, bueno, gracias Charlie, voy a tener en cuenta. La sonrisita que tiene me mata, ¿no? En serio, una cosa terrible. Listo, anota mi teléfono y salimos juntos y bueno, vemos lo que está pasando. Vale, dale, lo que puede surgir y demás. ¿Sí? Lo anoto. No te pongas. ¿Querés que te abrace? Te abrazo. No, está bien. Yo gracias. Te abrazo. No, está bien. Vení, está bien, que te abrazo. Gracias, dije. Rico. Qué rico que son. Una cosa terrible. Hola, Charlie. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Es raro esto sin retorno, pero bueno. Viste, es muy raro, es una cosa así como extraña. Y encima yo tengo retorno rebajito. Bueno, yo te quería plantear mi problema. Una relación que se terminó luego de 2 años. Y... No es él, ¿no? No. Ah, digo, no, porque empiezo a hacer cuenta, digo... Y es un duelo que sigue estando permanentemente. Ya pasó bastante tiempo, pero intento y no puedo. Digamos que no te lo podés sacar de encima. Es como que entró muy profundo. A veces cuando entra muy profundo es como que pasa esa cosa, ¿no? Que es difícil como sacarlo, ¿no? Ay, perdón, disculpa. Y el problema que se plantea es que cuando estoy así me pongo violento y empiezo a romper todo y... Bueno, pará, calmate, pero por favor, pará, calmate. ¡Ay, pero chico, por favor! Tranquilo, así, tranquilo, a ver. ¡Puta! Tranquilo, basta, a ver. Vení, mi amor, vení. Llorá que eso te hace bien. No puedo llorar, ya lloré. Este Maradona, ¿viste lo que no? ¿Pero qué tiene que ver Maradona en esto? Porque yo lloro por los mundiales, nada más. ¿Te das cuenta? Ese es el problema con vos. Tenés que entregarte más, tenés que disfrutar más las cosas, el presente, mi amor. No tenés que vivir del pasado, te lo dice alguien con experiencia. Ya te digo, estudié mucho psicología, tarjetas españolas y cocina con mandarinas. Así que de esto sé un montón, ¿sí? Así que viví el presente, despojate de todo, del pasado, de las presiones del futuro y viví el ahora, disfruta, goza. Gracias Charlie, gracias, la verdad que me ayudó mucho y estoy esperando aquel viaje que me prometiste a Ámsterdam, en donde estaríamos dispuestos a entregarnos a la lujuria. Bueno, igual podemos practicar ahora. Digo, mañana no lo tengo libre porque tengo que salir con un chongo que conocí, no sabes, espectacular, unos ojitos, unos labios espectaculares. Pero pasado mañana, si querés, podemos ir practicando para cuando vayamos a Ámsterdam, digamos, estemos con experiencia. ¿Ya se cargó? Gracias. Ay, mensaje. Gracias, señor. De nada, mi amor, de nada. Lamentable. mirada, la mirada de este chico me encanta. Hoy voy a terminar acá como que muy... Ah, bueno, pero esta ya es especial. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Tengo un problema de mundial. Elegí mal. Tengo un problema de elección. Es un problema de elección. Siempre elegiste mal de chiquito. Siempre elegí. O es ahora, como que. Contame, mi amor. Con este mundial empecé a elegir mal. Empezó ahora. Perdía. Con lo que elegía, perdía. Todo lo que vos elegías, perdí. Sos mufa, digamos. Perdí, sí. Tengo problema de mufa. Ese es el problema, ¿sí? Ahora entiendo, porque cuando vos entrabas ahí, todos estaban tocando un testículo. Entonces yo digo, ¿por qué está pasando eso? No, ahora lo entiendo. Pero bueno, mi amor, pero... A ver, ¿cómo te sentís vos con ese tema? Me siento mal. No sé qué hacer. Quiero un consejo. A ver, te voy a dar un consejo. Lo más importante, o sea, para... Yo tengo una receta que me la pasó mi querido abuelo Mariela. Pues, mi abuelo se llamaba Mariela, pero es una larga historia, después les contaré. Una receta espectacular por el tema... Porque mi abuelo Mariela también era como mufa, también le pasa estas cosas de que todo lo que él elegía perdía, se iba... Bueno, un desastre total. Lo que vos tenés que hacer, en primer lugar, es... anda anotando, por favor. Dale, acá tengo. Llegás a tu casa, ¿sí? Te desnudás por completo. Por completo, totalmente. ¿Vos sos de tener muchos pelos o sos más depiladito? No, depilado todo. Me parece perfecto, porque más te encremás todo. O sea, nos estamos yendo al carajo, me parece. Pero bueno, no importa, bueno, son recetas, está bien. Te encremás todo, ¿sí? Y luego te revolcás. Si tenés, no sé, un colchón, una almohada de plumas, lo tirás todo en la cama, las plumas, y empezás a revolcar. Lo importante es llenarte de plumas. Así le pasó a mi abuelo, se llenó de plumas, y bueno, fue un éxito en la calle corriente y demás, pero además de eso, dejó de ser mufa, digamos, de todo lo que él elegía que salía mal. Bueno, así te vas a curar, ¿sí? Si querés, yo tengo algunas plumas, te puedo llevar a tu casa y puedo encremarte, porque tenés que estar bien encremado. Bueno. Tengo cremas que me fueron quedando y demás. ¿Me quedarán bien? Mi amor, gracias. ¿Me quedarán bien las plumas? Yo creo que sí, yo creo que sí, más por los ojos, porque le voy a contar a los oyentes, tiene unos ojos verdes así espectaculares, como así como luminosos, ¿no? Y bueno, así que yo creo que sí, yo creo que te va a quedar muy, pero muy bien. Gracias, Charlie. La carita que pone Emiliano es el de los labios churrasqueros argentinos, es el único hasta ahora que conozco que tiene labios churrasqueros argentinos, que son los labios gruesitos, si usted tocan es bien grueso, tiene, no sé, diámetro, pero bueno, es bien grueso, tiene los labios bien. Tengo un problema. Contame, mi amor. Me están obligando a hacer cosas que no quiero. Muy difícil cuando nos conocemos tanto, mi amor. A ver, mi amor. Yo entiendo esto que te está pasando, me imagino, porque estoy pensando, y que tiene que ver con Adrián eso. Estoy seguro. En parte, ¿me equivoco? Sí, es un poco él, un poco el gordo. Es verdad. Los dos me están obligando cosas. Es verdad. Bueno, con respecto al gordo te digo, tenés que cuidarte porque después te vas a quedar dolorido. Porque digamos... No, porque él es como muy agresivo. En el caso de Adrián, en ese caso no. Además, si primero pasaste por el gordo, después ya cuando llega Adrián ya tiene la vía libre, digamos. Pero nos estamos yendo al carajo y no estamos avisados. Bueno, estamos hablando del trato, ¿no? La forma de hablar que tiene cada uno, obviamente, por si no quedó claro. Lo que yo digo es que vos tenés que pararte, o sea, tenés que pararte ante ellos. Ir de frente, nunca de atrás, y decir lo que vos pensás, ¿sí? Pensás, decir basta, no me gusta que me traten así, ¿sí? Basta, yo merezco que me traten bien, tengo mis derechos, carajo. ¿Sí? ¿Puedo decirlo? Lo puedes decir. El gordo está comiendo pancho, así que no me vas a escuchar. pero Adrián, te lo digo a vos. Vamos, vamos a... Dale, decime. No me olvides, no me olvides más a venir a la radio, no quiero venir. Bueno, está bien, pará, no te enojes. Sí, pero me haces venir igual. Bueno, está bien, perdóname. ¿Por qué haces eso? Bueno, tranquilos, chicos, tranquilos. Tampoco lleguemos a la violencia, ¿sí? ¿Por qué, eh? Basta, pará, no me agarres así, pará un cacho. Chicos, basta. Chicos, basta, por favor. Así termina, pero ¿te das cuenta? Y Marce entrando... ¿Qué es esa página? ¿Cómo dice tuve? ¿Horno tuve? ¿Qué es horno tuve? Yo lo sé. Ah, no, era una P. Sí. Sí, me vas a saber, por favor. Por favor. Ahora se está retirando del estudio una persona, ¿qué pasó? ¿Estás en la charla? Paso a despedirme, muchacho, voy a tener que abandonar la terapia. Tengo que hacer trámites. Bueno, acordate, me está esperando el vehículo afuera. Acordate de comprar algunas plumas, ¿sí? Y yo, bueno, y nos hablamos. Dale. Tengo tu número, así que te llamo. Listo, dale. Cualquier cosa me decís que te venga a buscar. Ay, me encantaría, un beso. Saludo grande a toda la gente de Roja Directa. Y bueno, y pata para arriba, por supuesto. Una gran compañía acá, la terapia con Charlie, espectacular. Los dejo con más pata para arriba y Roja Directa, en dúo. Ya, esto es cualquier cuatro de copas también y vamos todos. Y lo que sea. Ya, mi mamá, ya. Se te van todos a Marce. Bueno. Hola, Charlie. Hola, Adri, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué sé yo? No se te nota bien. Podés confiar en mí. Déjame irme, Adrián. Basta, chicos, basta. Bueno, te paso a contar. Bueno, a mí lo que me pasa es distinto a lo que le pasa a los chicos que andan con sus novias. Yo, a mí no me toman en serio a mí. Es complicado cuando nos conocemos, ya lo dije. No te toman en serio. ¿Por qué, mi amor? A ver, relatame una noche. A ver, una noche en que vos salís a divertirte. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cuál es? Porque saben cómo soy y no me toman en serio, no... Dice nada, este que... Sos muy romántico. No, no. ¿Cómo sos? A ver... Soy hijo de puta. ¿Cómo hacés vos, por ejemplo, para seducir? A ver, vamos a suponer que Marce es una chica que está en el boliche. Marce, vamos a actuar. Vos sos una chica que estás en el boliche, ¿sí? Estás bailando y se acerca Adri y se quiere levantar. A ver, ¿cómo es tu técnica de levantar? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ahora que se está retirando. Las 3 de la mañana y pasada. Quiero interrumpir este boliche. Gracias por haber venido, Emma, y te esperamos todos los viernes, a ver que el contrato está listo para que lo firmes. Bueno, gracias. Sí, voy a venir todos los viernes que pueda. Y sí, me encantó el programa, así que ojalá pueda compartir muchos más. Bueno, gracias, Emma, por haber venido. Y bueno, Roja Directa y Patafa de Arriba te dan la bienvenida a FM Country. Chao, chao, chao, chao. Se va. Decile como le dijiste. Los churrascos. Churrascos mexicanos. Me está saliendo como otra. Lo que pasa es que claro, es como que he estado viajando mucho en Londres. No, ese es otro personaje que me parece que va a estar ahí en pata para arriba. No. Se me mezcló. Así que olvídense, oyentes, de eso. No habló nadie. Volvemos otra vez. Estamos en la terapia. Dale, vamos a volver. Yo estoy. ¿Ves que no me toman en serio? ¿Ves que hablo yo y se van todos? Perdón, o sea, me parece que no. Estamos yendo de... Pará, escúchame, pará. Yo soy la mujer, ¿no? Sí, estoy bailando, dale. Levantate, son las 4 de la mañana. Ya te tomaste un montón de... Vamos a decir que es rubia. Dale. Rubia, te hago mierda. Ay, con eso empezamos. ¿Cómo contesta la rubia que está bailando ante esa declaración de amor? ¿Me estás hablando en serio? Sí, la verdad que con esos ojos que iluminan mi camino, esos ojos que iluminan mi día, que son como estrellas. ¡Pará! ¡No te vayas! ¡Pará! Sos muy patético, nene, chao. Mi amor, ¿cuántas minas te cogiste con esto? Por favor. Menos uno. No se podía decir coger, perdón. Por favor, suplote. Perdóname. Perdón. Cortalo, después lo editan, ¿no? Listo. Estamos al aire. Mi amor, con eso... ¿Hay mensajes? No. Sonico, vení al estudio. Son los de patas para arriba, que la entrevista que vamos a hacer en patas para arriba, y es complicado. A ver, ¿qué le contestamos? Echar, claro. No, contestale que le contestamos a las... Pero Charlie se queda. Bueno, después le contestamos. No, yo me tengo que ir ya urgente. Mi amor, así no. Lo que vos tenés que hacer es usar la mirada, acercarte, olvídate de las palabras. Están bailando, hay música fuerte. ¿A qué me importa lo que tenés que decir? La mirada es todo. Los movimientos, la forma de acercarte, la forma de moverte, la forma de acariciar. Ese es el problema, a las 4 de la mañana la forma de acercarte va a ser muy jodida. Ese es el problema. Chicos, ese es el problema, no hay que tomar mucho. Hay que tomar lo justo y necesario para estar alegre. Y después sí poder levantarse y después... Porque si no, esa noche no se gandorchea, chicos. No, si uno se llena de alcohol, esa noche no se gandorchea. Así que claro, es así de simple. Es verdad. ¿O no? Voy a tomar más. Está bien, bueno. Terminó la tragedia. Sí, mi amor. Yo entré en mal momento, perdón. Estaba en la charla de él, yo no... Me estoy sintiendo mal. Yo tengo un problema también que me meto entre medio de las personas. Estaba hablando de él. Puedo dar fe de eso. ¿Hola? ¿Hola, hay alguien? Soy yo. Ah, la mierda. ¿Qué tal? Vengo a verlo a Charlie, ¿está? Porque, mira, yo me enteré que hoy pasaron unos cuantos por su living y la pregunta es si queda para uno más un lugar. Bueno, ¿puedes reservar tu turno? ¿Son 50 pesos la consulta? Ah, la mierda. Y sí, estamos hablando de alguien que sabe mucho. Sí. Él te está esperando, o sea, puedes pasar. Ah, ¿ya sabe que iba a venir? Sí, sabe, porque él ve también lo que va a pasar en el futuro. Ah, 38. Sí, acá. El numerito dame, por favor. Sí, pará, que lo tengo que buscar en el bolsillo de atrás. Sí, no, este no lo tengo. Acá está. Ahí toca, mirá. No, pará, toca ahí. ¿Pero tú tiraste el papel? Sí. No, pero hiciste un bollito, una bolita. Ahí no, en el otro, ese es otro papel. Ah, perdón. ¡Ay, que lo hiciste un tubito! Chicos, no agarren, los números no son para hacer cualquier forma, distintas formas. Chicos, por favor. A ver, acá está. ¿Qué número era? 38, ¿no? 38. ¿Qué tal? Tenés solamente 5 minutos. Perdón. Bueno, la verdad que a veces... ¿Tu nombre completo, perdón, por favor? Sí. Mi nombre es Marcelo. ¿Tu DNI? Sí. Me van a meter en cana, si lo digo. ¿Obra social? No tengo. Tenés 4 minutos nomás. Ay, sí, pero parece que... ¿Con quién vivís? Ay, sí, con mi familia. Ah, me parece muy bien. ¿Mamá y papá? No, mamá y mi hermano. Tu hermana. ¿Cuántos años tiene tu hermana? No, hermano. ¿Hermano? Sí. Hermana. ¿Hermano o hermana? ¿Qué es ese ruido? Ah. Hermano. Matías, hermano varón. Sí, Matías. ¿Cuántos años tiene Matías? Tiene 13. Ah, no, muy chiquito. Bueno, ¿qué intención tiene Charlie con mi hermano? Bueno, la verdad es que quiero decirle que estoy muy contento por estar acá. Y tengo nervios por ahí al hablar, no sé. Sí, me estoy dando cuenta como que temblás mucho. Claro. Sí, tranquilo, vení. Agárrame la mano, Ahí, qué mano cálida que tenés. Una mano, siempre me dijeron, tengo manos como calentitas. Sí, es como caliente. Lo que es, tengo un problema porque a veces me cargan, puede ser que tengo cachete de nalga colorada. Ay, mi amor. De bebé. No, mi vida, no. A ver, es verdad que tenés cachetes de nalgas de bebés. Ah, gracias. En realidad son nalguitas. No son nalgas, porque las nalgas ya es una cosa así como bueno, claro, ya es peludo, ya tiene pelos, ya es una cosa así. Sí. En tu caso tus nalguitas son como de bebé, son claro, así como suavecitas. Sí. Incluso brillan, porque claro, brillan, ¿viste? Sí. Una cosa así como que se las lustra. Claro. Claro, vos tenés algún, a ver, vos le ponés algún producto o algo a la nalguita. ¿Sabes que hoy me di cuenta que un producto que ha comprado mi madre me está haciendo mal y le estoy diciendo y no se da cuenta de comprar otro? No quiere reflexionar que me hace mal, me pone colorado. Claro, ¡es una boluda! Tranquilo. No, lloran todos acá, Lugo, ¿qué pasa? ¿Por qué sí? Porque hay que entregarse. Vos también lloraste, porque no podía levantar la mirada a 4 de la mañana. Hay que entregarse. Lo escucho todo, me estaba atrás de la puerta. También soy, viste, escucho de la gente. Mira, tengo cachete muerta. También. ¿Escuchaste? Mira, tengo otro problema. Tengo cachete de nalga de bebé. Soy metido. No me levanto ninguna mina. ¿Qué más? ¿Qué hice recién que escuché atrás de la puerta? Soy un desastre. Sos un pajero. Para comenzar. Digo, remiendo. Digamos. Uy, me comí el micrófono. Y se choca el micrófono. También los dientes, ¿qué querés? Los dientes no vienen solo. Bueno. A, a mí me pasó eso de que métete en personal. Una cosa. A ver, mi amor. Bueno, yo creo que lo que tenés que hacer es confiar, sí. Volver a confiar en vos. Sí. A ver, hay que empezar a aprovechar, sí, los atributos que uno tiene. Sí. ¿Cuál es tu mayor atributo, digamos? No sé. ¿Qué es lo que tenés más lindo, más grande, más más sorprendente? Más sorprendente. Algo que yo lo veo y digo, ¡guau! La puta madre. La sonrisa. Es verdad. Tenés una sonrisa muy grande, sí, muy abierta, muy cariñosa. Que eso es muy importante, muy cariñosa. A veces sonreíme. Escucha la sonrisa horrible. No, no, no. Pero no, sabes que también me han dicho que tengo los ojos muy penetradores. Es verdad, sí. Pero tranquilo, pero no son cualquier penetradores. O sea, como lo habíamos dicho antes, penetra suavemente. Y eso está bueno. Y entra despacio. Eso está bueno. Entra despacio, tranqui. Y se puede disfrutar más. Claro. Hay penetraciones y penetraciones. Se puede disfrutar más, porque viene la mirada así de golpe, ¿no? Ay, eso duele. Es una cosa. ¡Epa! ¿Qué pasó? Dolió. Duele, no solo duele, sino que es como que. ¡Ah! ¿No me enteré? ¿Pasó algo? ¿Alguien claro. vino? ¿Eh? Claro. En cambio, lo suave. Uno lo va disfrutando, lo va sintiendo, gozando, lo va viviendo. Sí. Sí, lo va disfrutando más. Y tienes que aprovechar eso, sí, mi amor. Tienes, sí, que aprovechar eso. Si yo sigo contando mis problemas, pata para arriba me mata. Sí, yo lo veo al gordo que está dando vueltas. Ah, y sigue comiendo, hijo de. Sigue comiendo, sí, es verdad. Se metió una gente en mi charla y veo que ya no es nada, sí, formal. No, después de los cuatro minutos. A ver, te cuento, ahí, mi amor. Acá la venganza es dulce. Ah, claro, ver, me pasé. Te cuento. 50 pesos más, ¿no? Dale, que tenés cuatro minutos. Ay, ahí no Ya terminé. Lo que pasa es que para ahorrar, sí, porque cosa yo hago sesiones colectivas, digamos, cada uno va a contar. Claro, entonces, entre todos pusimos así, 300 pesos, claro. ¿Te alcanza? No sé si podemos decirlo para hablar. Diego, sí, no habló, Diego, no, Diego ya va a hablar, Diego habla más en secreto. Que haya algo, que diga algo, por favor. Para que Diego, acá no está la hora. Cheque. Acá no está la hora. ¿Qué hora es, Diego? Lo mataste. La hora 21, 12 minutos. 12 minutos, hace 12 minutos ya que tendrás que haber empezado. Sí, hace 12 minutos. Cada 5 minutos son 50 pesos. Bueno, 150 pesos. ¿Tú? Bueno, me voy a tener que ir de la charla porque soy un boludo. No, mi amor, no sos un boludo, sos un alumno. No, un pajero. Sos un pajero. Sos un pajero. Sí, es verdad. Pero no está mal ser pajero. No, al contrario, no tengo... Tengo muchos videos en casa que me lo atribuyen. Ah, no mire la compu. Nadie no me revises el celular. No, el celular dice que lo traje porque si no... No, no toques el celular, Charlie. Bueno, me intriga. Bueno, mira un poquito. ¿Te gusta ese video? Ay, ¿eso vos? Sí, pero reducido en lo que hay ahí. Ah, mira, no, me encanta. No. Buenísimo, que tiene unas formitas raras, me encanta. Y es larga. Como que decorás. Claro, porque sí. Bueno, digamos que es artista plástico. Claro, para hacerlo claro. diferente, claro. Claro, para que se ve. Bueno, vas cambiando así por semana, por día. Se cambia por día. Por día, depende, claro, depende del estado de ánimo también. Claro. Estamos hablando de un cuadro que tiene en la, sí, pieza, claro. Parece, por eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que lo tuyo es pura mano. Es pura mano, claro. Pura mano. Lo pinto de vez en cuando. Bueno, nosotros los de. Te quiero decir que estoy acá con Nico. También es mi ayudante acá. De Roja Directa. Tú, Susano. Ya. Tú, Mariano. No. ¿Cómo se diría? ¿Qué dijo? Susano. Se llama Marcel. ¡Mariano! No, Martín me dijo. Ah, no. ¿Qué dijo? ¿Mariano? No. Sos Martín, Mariano, Marcelo. Quiero decir que a partir del viernes que viene, no existe Roja Directa no está más con Marcelo Casena ni con Nicolás Herrera. Está Martín y está Mariano. Así que... hay dos Mariano, entonces. Claro, así que... Está bien, va a ver. Carajo, van hecho el programa. Pero van a venir yo. No mucho a M, la triple M. Bueno, no hay que dejar baches en el área. No sé qué decir. Es que es complicado. A ver, mi amor, yo te voy a marcar. Complicado. Ahora digo, ¿cómo, sí, te limpias vos, no, después de haber recibido tantas cargas? Con toda la guita que nos quitó, ¿sabés cómo se va a limpiar? ¿Cómo, sí, te descargas? Una semana en Londres, claro, ya sabemos cómo se fue a Londres, claro, es la mentira. No, encima me vine solito ahora, claro. Pero conocí un nuevo chonguito. ¿Otro más? Sí. Sí. Pero lo voy a reservar. Está bien. Se van a quedar con la intriga. Te voy a tener un análisis yo. La semana que viene vas a venir a mi análisis. Es que no sé, mi amor, si voy a estar la semana que viene. Bueno, la va a bajar si no viene. caso, el gordo no. Porque él me va, sí, porque le voy a hacer hablar. ¿Cuántos panchos se comió en otra jornada? Claro. Si le das, si le das tres panchos, si le das tres panchos, no, que venga. Con tres panchos habla. Con tres panchos. Con tres panchos habla. Bueno, yo no sé si con dos, con dos. Ah, con dos ya está ahí. Con dos te va a decir. Con salsita de queso. Ah, con salsa de queso le gusta. Sí, me encanta la salsa de queso. En realidad le gusta, es muy, muy, es increíble. El gordo es terrible. El gordo es terrible porque es muy especial, ¿sí?, para el tema del pancho. Porque encima, pobre la gente, la panchera cuando va a comprar, es terrible. Se, lo ve a él, lo ve al gordo venir y dice, no, se agarra la cabeza. ¡No me veas! ¿Por qué le gusta el pancho? En una parte, así, toda una parte, como un colchón de ketchup. ¿Sí? Después, en una de las partes va poniendo en forma de surcos mostaza. Arriba, en forma horizontal, salsa al golf. Y el queso solamente en la puntita de la salchicha. Nada más que hace una cosa puntita. Así. Cuando le pone un poquito más ya se enoja. Claro. Y no lo quiere, les paso, chicos, ¿se acuerdan? Que sí, tuve que. Sí, sí. Ahí me hizo devolver 12 panchos. Exacto, me hizo devolver ese día. Él solamente quiere en la punta. En la punta, no, es terrible. Le gusta el quesito en la punta. Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, mordiscón y quesito, mordiscón y quesito, mordiscón y quesito. Acá. Bueno, la verdad que me gustó mucho haber pagado 50 pesos. Me hiciste reflexionar mucho en mis dotes en las manos. Nada, qué sé yo. Chicos, cuando alguien tiene una especialidad, hay que disfrutarla, hay que decir, sí, hay que vivirla. Listo, soy esto, listo, claro. Ya está. Sí, ahora ya pensé que cuando voy a los boliches y demás, si llego a bailar con alguna vez, no, mira, yo no quiero bailar, pues soy pajero. Claro. Directamente, claro. O chamuyá como yo, claro, que te va a ir como los otros. No va a ser por el día, mira, nena. Tus ojos. No, lo que tenés que hacer, a ver, Marce, lo que tenés que hacer cuando vas a bailar y conoces una chica, es no seguir el consejo de Adrián. Es acercarte y eso es importante, eso sí. Es importante. Y mostrarle esa cosa grande que vos tenés ahí, claro, adelante. Sí. Y con eso queda impactado. Con, o sea, eso, vos le mostrás esos cachetitos de nalguitas de bebé. Sí. Y ya está, se van a enamorar. Se enamoran, ¿no? La verdad que a mí me da unas ganas de tocártela. Tocámela, tocala, mira. Está calor. Ay, me encanta, porque ya está calentita. ¿Viste? Está calentita, no, me encanta. Y coloradita. Y coloradita. Es el calor, es el calor. Bueno, Marce, muchas gracias por habernos invitado. La verdad que la pasamos muy bien con vos y con los chicos. Son muy dulces y bueno, la verdad que la pasamos muy bien. Pero estoy en mi psicoanálisis, no sé qué me está diciendo bien. Nada, vos, eso se quiere ir. Claro. Eso es lo complicado. ¿Sí? Bueno, gracias por haber venido, chicos. No hay que robar más el programa. Me fui, no, pero gracias por haber venido vos también ahora, a nuestro. Sí, claro, nosotros te, claro, ya es de ustedes, ¿no? Claro. Por haber quedado usted. Bueno, la verdad que a Charlie, muchas gracias. Y Har, cuando venga, que se ponga la pila, bro, deje de comer, mirá la hora que es y apareció. Disculpame que te diga, pero te están mirando de atrás. Encima tiene. Ay, qué lindo que vino. Ay, tiene, tiene salsa de queso, Charlie, en los bigotes. Ya, boludo, ya. En el labio ya. Te está chorreando. Ay, sí. Har, te está chorreando. No, vos no, Har. Claro, pues nosotros hacemos acting porque, claro, si no es muy difícil, sí, como que... Sí, claro. No, cerrar la puerta, cerrar la puerta, que tenemos que hacer una cosa, Charlie. La puerta que está viniendo. Escuchame, lo tenemos que contar a Charlie porque Charlie no tiene que estar en el programa de 4. Es verdad. Sí. Igual está todo mal con Charlie. Esperanos en el baño y nosotros te llevamos. A ver, cuando Har entra, que nadie le abrió ahora, que lo escuche. Dale. Entonces, cuando él entra, vos estás en el baño. Y le digo, no, está Mariano, está en el baño. Entonces él va a venir acá a prepararse, viste que... Para sí, para bastante sí, pesada. Entonces, chao, le decimos, a Tenido, saludamos. O los venimos, le mando a Nico que lo salude. Ah, buenísimo. Y te saco para atrás. ¿Vale? Te saco para atrás. Te saco por atrás. Claro. Bueno, esto fue. Esto fue Roja Directa. Y patas para arriba, dúo. Cuarto. Claro, dúo. Perfecto. ¿Algo para decir, Nico? ¿Algún saludo particular? Sí, a todos los que nos escucharon desde Estados Unidos y a Edgardo que llamó y bueno, a todos los que nos escuchan siempre y bueno, gracias por el fútbol, por estas lágrimas y por este psicoanálisis de Charlie. ¿Qué te dijo algo particular para decir, bueno, con esto me voy? De mi vida privada no hablo. Ay, qué vocecita que lo dijo. Me parece que le cambió el entorno sexual. Me mató. Bueno, yo hablo a todos los oyentes de Roja Directa y a los de Cuatro de Copa, que perdonen que le rompimos la bola estos 10 minutos. Y... ¿Por qué tengo cuatro de Copa? Sí, dice. Pero digo con otro. Yo te diría que... Sí, que me vaya allá. Ya te van a caer. No, los de... ¡Oh! Ay, soy no, no, Cuatro de Copa son amigos. No, bueno. Y Pato, siempre tengo con esto. ¿Viste que le vendo el programa? Le vendo el programa al otro. No, la verdad es que no ayuda más, ¿no? No vende. Déjalo ahí. Déjalo así. Devolveme al retorno. Cuatro de Copa. ¿Qué es esa voz? Cuatro de Copa. ¿Quién es ese? Bueno, loco, un aplauso. Bueno, gracias. Un aplauso para este dúo, loco. Y nos vemos el viernes que viene con más Roja Directa 18-21. Y gracias por haber estado con nosotros. Y gracias por habernos recibido. Gracias, Charlie, por habernos escuchado y sacar unos problemas. Nos vamos nosotros y la semana que viene vamos a darle alguna información de deporte, qué sé yo. No, gracias. Listo, gracias Martín, Mariano, Marcelo. Señor comerciante. Señor comerciante. Publicite sus productos y servicios en FM Country. FM Country. Para ello, contamos con planes acorde a sus posibilidades. Planes acorde a sus posibilidades. Comuníquese al 15 5429 6076 y D190*5885. Publicite en FM Country, la radio que elige la gente. La dirección de prensa de la Municipalidad de Malvinas Argentinas.